es Santa Lucía, que lo celebrábamos, comprábamos de todo, las convidaba yo a las que tenía cosiendo, preparábamos una meriendilla de cositas que hacíamos, de todo un poco que aquí se ve en la mesa. Porque Santa Lucía es la patrona o Es la algo. patrona de las modistas, de Cuéntame. la esa, Sí, entonces sí. se hacía mucha celebración. Entonces hay gente, vamos, hacía misa, se hacía procesión de ella y luego cada una lo celebrábamos en nuestra. Incluso hubo años que se hacía la comida, iban a comer donde las cabañas, algunas, ¿sabes? Hace años. Yo cuando esto no, entonces se celebraba la esa, ibas a misa porque querías y ya está, ¿Y ¿sabes? dónde estáis? O sea, En mi ¿en casa, esta qué? vivo en la calle, sí, aquí vivía yo, en la calle Medina. Entonces tengo aquí a mi cuñada Adela, a Pepi, Bueno, luego te esta es acuerdas. agrario, que estuvo trabajando en Telecolor, una tienda que había ahí en la plaza. Este es mi hijo, el chiquitín. José Antonio, está ahí José Antonio bebiendo. bebiendo una naranjada. Este es Nino. Esta es mi sobrina Geli, que es sobrina de Nino. Esta es Marisol, hermana de Geli. Esta es Marina, hija de una prima mía, que vivían en el mismo piso, en el piso mío, pero más abajo. Esta es Encarnita, que tampoco ahora mismo sí viven aquí. Esta es mi hermana Mari. Esta es Tini, que están en Salamanca. Esta es Maripaz, que es hermana de esa, que estaban también cosiendo. Y a ver, esta es mi hermana Pepi y esta soy yo. Y tenéis ahí las naranjadas, las Tenemos Fanta, naranjadas, fantas, pastas Coca-Cola, y esto no sé lo que sería. Algo de comer de eso haría yo, de qué sé yo. picotear o Sí. algo. Y nada, aquí pues celebramos todo bien. Y este hijo mío era un tirillas entonces. Porque mira, si es en el 73, les iba a hacer cuatro en enero luego. Entonces, ¿sabes lo que las hacía? A Sagrario, tenía en la habitación mía tenía un montante, en donde cosíamos, luego había un montante que era la habitación, luego quedaba la de él. Se subía a la cama y abría el cristal y con un bolígrafo hueco, con granitos de arroz, todo el tiempo, y a una se le metió en el ojo, a Sagrario. Mira, no iban detrás de él, que no te puedes hacer hoy día. Era el juguete de todas. Entonces, me acuerdo que se encerró en la habitación. Cogió la escopeta que tenía de jugar y me rompió la puerta. Y estas celebraciones las hacíamos casi todos los años. Bien con todas las que estaban o bien otras nuevas que hubieran entrado. Las hacía las cosas de balde. No las pagaba, pero toda la ropa que se hacían yo no las cobraba dinero. Y luego ya sí, luego tuve una chiquita ya fija que esa sí la pagaba. Y ya te digo, y todas estas pues viven aquí. La pinchaburras, que no me Y daba aquí la cuenta, pincha esta, burras. que es su sobrino el que está en la farmacia del alcalde, Rufi. Foto en la cruz. Y la fecha de creación, o Es sea, cuando se hizo, el el 13 de 13 de diciembre del diciembre. 73, Santa Lucía.